Destacan la incorporación de Venezuela al Mercosur porque aportará valor estratégico al bloque. El ministro de Educación de la Nación y el gobernador de Mendoza entregan netbooks del programa Conectar Igualdad. Alberto Cileón y Francisco Pérez cerrarán además un encuentro internacional de coros infantiles y juveniles. Rigen desde hoy las nuevas tarifas del peaje en las autopistas porteñas. Los incrementos rondan el 20% y, según se argumenta en el decreto, tienen como objetivo desalentar el uso de autos en horas pico. Juan Martín del Potro avanzó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. El tandilense venció al francés Gilles Simon y aseguró otro diploma para la Argentina. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, la humedad 59% y el cielo se encuentra nublado con lloviznas. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Julián Espatafora. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Silvina Asprea, Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Presentación de noticias Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Cállese la boca. Cállese la boca, presidente. ¿Por qué no te callas, presidente? ¿Por qué hablan los presidentes de la región? ¿Por qué hablan como hablan? ¿Por qué existe la LO, presidente? ¿Por qué existe la cadena nacional? ¿Por qué Pepe Mujica habla por sí solo frente a los medios? Habla de modo no institucional. ¿Por qué Dilma Rousseff el otro día dice, bueno, acá no se puede conversar más porque hay periodistas, lo dicen en la cumbre de Brasilia? Rafael Correa ni hablar. Hay algunos motivos que a los que habría que sacarles punta y seguro, y vamos a hacer el esfuercito de mirarlo un poco más, pero por ahora y a cuenta. Veía ayer, los presidentes de esta región, que están todos bien que mal, en conflicto con los grandes medios de su país, porque tienen proyectos divergentes, tienen que encontrar cada cual a su modo, dentro de lo que son sus características personales, las características culturales y políticas de su país, estilos, relaciones de poder y de fuerza, tienen que encontrar formas de comunicarse con su pueblo que no sea a través de los medios dominantes de comunicación. Así de sencillo. ¿Por qué tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo, uno podría decir, no, podría no hacerlo y ser derrotados, ser derrocados, perder el poder, perder la selección. Tienen que hacerlo por la lógica propia de la supervivencia, porque es lógico que quieran transmitir su mensaje político y está dado que no lo pueden transmitir a través de esos medios. Leía hoy al colega Joaquín Morales Solá, que para mi gusto está muy esquemático hace un rato, 20 años, y que dice que Uruguay es el país más democrático de toda la región, posiblemente. Lo dice para subrayar que la presidenta se lleva mejor con Chávez que con Mujica, y en general con Venezuela que con Uruguay. Y supongamos que Uruguay efectivamente es un país con modos democráticos, con modos republicanos muy, muy firmes, con estilos, los tiene, por cierto, más que nosotros, por cierto. Ayer veía al expresidente Uruguay a la calle, blanco él. Los blancos en una época eran nacionalistas, eran medio peronistas, digamos, ¿no? Antes eran como los más afines, colorados, más gorilones, digamos, ¿no? Blancos, eran digamos más nacionales y populares. Eso fue antes. Eso fue antes. Ahora son todos rosados y todos insoportables. De todas formas, Lacalle es un expresidente. Lo escuchaba y decía, ¿qué decía? Habría que pedirle al presidente Mujica que se callara un mes. A ver si se entiende. Una figura de oposición. Un loser en términos políticos últimamente, porque le ha ido muy mal en las elecciones. Le propone como gran salida democrática en un país muy cívico que el presidente se calle un mes. Dice, ¿cómo se va a callar un mes un presidente? ¿Qué presidente en el mundo se calla un mes? Se calla un mes Angela Merkel, se calla un mes Rajoy, se calla un mes Obama, se calla un mes Hollande, que acaba de asumir. O sea, es tipo bastante ascético, digamos, ¿no? O sea, hay estilos y estilos, hay países y países. Se calla Mario Monti, que es un tecnócrata, nadie se calla. ¿Cómo te vas a callar un mes? No puede no hablar un presidente un mes. El viejo apotegma, que, ¿no?, que el cual un día Martín Rodríguez tendría que hacer una columna de aquellas, que es, ¿no?, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Está bueno, es simpático, se entiende la idea. Son esas cosas como el ABC del pragmatismo peronista. Ahora, en verdad, desde el peronismo mismo, el peronismo fundacional, primero, al comenzar a hacer, decís, y lo que realizás es lo que prometiste. Y que cuando realizás, prometés. Y aún, o sea, entre el decir y el hacer, el prometer y el realizar, hay un vaso comunicante obvio. Y aún en el gobierno actual, que por ahí sorprende con la noticia, digamos, y no prometió la medida que anunciará mañana, digamos, ah, no. Bueno, cuando la anuncia, promete. Cuando vos decís, va a haber un plan de vivienda, vos decís, no hay ninguna vivienda todavía. Vos decís, va a haber un plan de vivienda, se va a dinamizar la economía, va a ser un incentivo keynesiano, va a haber obrero a construcción que laburen. Si no, no se entiende. Por otra parte, si no prometes, no se entiende que realizás. Llega un plan de vivienda, chao, hasta luego. Llama a Procrear, hay que inscribirse en el banco hipotecario, gracias. Habló la presidenta, o sea que diga, no funciona. Entonces, y volviendo a lo que nos importa. Todos los presidentes que no aceptan, como le proponen sus oposiciones y los grandes medios, callarse un mes. ¿Por qué no te callas, presidente? ¿Cómo es que va a callar? Me impresionó. Todos los presidentes buscan formatos alternativos, espacios alternativos para comunicarse. El aló, vos decís, el aló presidente es muy caribeño. Uno no lo ve, digamos, a Pepe Mujica haciendo un aló. Aunque por estilo, por su costumbrista que es, una persona tan campechana, la palabra que no me salía, tan campechana, no me salen las palabras, una caramba. Tan campechana, una persona tan campechana como Pepe Mujica podría serlo. Lo hacía Franklin Roosevelt, que tampoco era muy democrático porque lo eligieron varias veces. Si te eligieron varias veces es porque no sos demócrata. Hay un problema. Gran sospecha sobre los presidentes que han sido elegidos varias veces. Si te eligieron varias veces, estás bajo sospecha. Si tu pueblo te quiere y te vota, hay un problema con vos. Estás sospechado de no democrático. Digo, el aló presidente es un formato bolivariano, caribeño. No solo porque habla por radio, sino por el modo que lo hace. Uno tampoco imagina, no digamos al Pepe Mujica, que todavía por ahí es un poco, pero igual algunas cosas no hace. Uno imagina a Tabaré Vázquez cantando, digamos, ¿no? Es decir, recitando poemas, está bien. Pero, los modismos que eligen, más allá, insisto, no estoy defendiendo estrictamente si el aló presidente se debe transmitir 3 horas por semana o 2, cosa que no sé, que ignoro. Los programas que hace Rafael Correa, que se parecen un poco, que tienen algún parentesco, alguna similitud con los de Hugo Chávez, las sonadas cadenas oficiales de la presidenta, cuántas cadenas puede hacer, cuántas debe hacer, cuántas se hizo en el año, cuántas hizo Hipólito Yrigoyen, que no importa, Hipólito Yrigoyen vivía en otro planeta, no había internet, no había nada, no había multimedios, Hipólito Yrigoyen se peleaba con crítica. Hipólito Yrigoyen no hablaba a niveles que hoy no soporta ningún gobierno en el mundo. ¿Qué le vas a hacer? Fue un buen presidente, seguramente, lo validamos, lo respetamos como un precedente, lo nacional popular, sin duda. Pero vivía en otro planeta, era el paleozoico, que era un periodo antes, después vino el diluvio, después pasaron una cantidad de cosas interesantes e importantes. Cuestión, hay algo ahí, hay una necesidad. Estoy diciendo entonces, estás diciendo, Marito, entonces, que todo lo que comunican está bien, o que todos los formatos que eligen está bien, o que la cantidad de cadenas que hace la presidenta está bien, no exactamente. Yo hay una discusión más sutil, más compleja, más al interior. Lo que estoy diciendo es alguna forma de comunicar alternativa tienen que buscar y cada uno busca la suya. Los otros, en cambio, lo que le proponen es lo que propuso la calle al Pepe Mujica, que es un pan de Dios de un país hiperdemocrático y un tipo hipertolerante. ¿Y qué le dijeron a ese tipo de ese país hipertolerante e hiperdemocrático? Que no hace el aló presidente y que no hace tantas cadenas como Cristina. Le dijeron que se calle por un mes. A ver si se entiende. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Ayer fue un día catastrófico, apocalíptico en los Juegos Olímpicos. Perdimos a todo. Perdimos a todo. Hubo, a última hora, el equipo argentino de Ludo fue vencido por el de Afganistán. Y fue la última derrota de una jornada ominosa. Hoy empezamos mejor. Ganó un boxeador que no, a quien ninguno de nosotros conoce. A partir de ahora somos todos hinchas. Y ganó Del Potro, a quien todos conocemos. Y somos más hinchas todavía porque pensamos que tranquilamente, pues por lo menos, ganar el próximo partido y ya quedarse con el bronce. Ahora te dan también diplomas, no estoy de acuerdo. Basta de la cosa. Tres medallas, bastante. ¿Qué diploma ni diploma? Basta. Alta competencia, tres puestos y listo. Pero en fin, se entiende. Otras cuestiones olímpicas que me siguen preocupando, cuestiones de lenguaje y eso, y te sigo interpelando para que nos propongas otro. Así como estoy en contra que se diga Beijing, que se diga el maratón, que se diga Mao Zedong, me preocupa que se diga handball. Ahora todos dicen handball. ¿Por qué dicen handball? Fútbol. Claro, digo, el fútbol. Hay un relator muy importante que dice fútbol, miembra. Pero digo, en general no se dice fútbol. Se dice fútbol, se dice voleibol, se dice básquetbol. ¿Por qué se dice handball? Mi impresión, se dice handball porque, y espero que haya oyentes calificados que me llamen y me expliquen esto. Y ojalá que haya una buena explicación válida, que yo, porque mi impresión es que alguno dijo handball y todos ahora dicen handball. Yo voy a decir handball hasta que alguien me demuestre el motivo, que es pelota con la mano, que esos nombres sencillos y medio pavotes que vienen de la de esa traducción lineal del inglés, como todas esas palabras. Para mí, hasta nueva orden, handball, en rebeldía respecto al sentido común. Y otra cuestión, esta me la banco un poco más porque estoy más seguro. Múnich. La palabra Múnich aparece mucho. ¿Por qué aparece Múnich? Porque se habla de los Juegos Olímpicos, y como nos recordó el Loteo Viñegín, primero se disputaron ahí, no solo eso, sino hubo el famoso hecho de terrorismo, el asesinato de tantos deportistas israelíes, entonces vuelve mucho a Múnich. Ahora bien, en alemán, la ciudad que nosotros llamamos Múnich se llama München. M-U, diéresis, N-C-H-E-N. Perdoná cómo lo pronuncio, decime cómo se pronuncia, pero más o menos se pronuncia así. En cualquier caso, en alemán no se dice Múnich, no existe Múnich. Voy a decir, voy a Múnich, ¿por dónde tengo que tomar? El tipo te mira, te vende un pancho y te dice, soy euros, ¿viste? Y vos tenés que pagar. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? No lo entiendo. Digo, ¿por qué? Por hacerse el vivo. ¿Esto por qué? Por hacerse el vivo, por hacerse el sutil. Los italianos lo tienen mejor resuelto. Los italianos, a Múnich, lo que nosotros llamamos Múnich y a los alemanes llaman München, es como si nosotros dijéramos Nueva York. Me voy a Nueva York, ¿no? Está New York y está Nueva York. Nueva York y Nueva York se pronuncia en castellano sin acento. Los italianos lo tienen mejor resuelto, llaman Mónaco a Múnich. Y entonces la diferencia, Mónaco. La Mónaco di Francia, que es el lugar ese hermoso, se juega un gran premio y va de impuestos a un montón de garcas, y la Mónaco di Baviera. Y está todo bien, entonces, Múnich, Mónaco di Baviera o München. Y Múnich no existe. Y el handball, hasta donde yo sé, tampoco existe. Claro. Escucho que hay oyentes, me parece, bastante ardidos, irritados, y a favor, me parece. Y están sonando ya el 4999-8700, el 0810-222-0870. Nos pueden buscar también en nuestro Facebook, en Gente de a Pie. Y el blog del programa para escuchar entrevistas o momentos particulares que vamos subiendo en Gente de a Pie, gentedeapie.medioradionacional.blogspot.com.ar. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Felito Moreno, Tucumán, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Senguer, la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Atagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Le pone brillo a la tarde, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Algo te informamos ayer, porque parte del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Brasilia salió durante nuestro programa. Se reunió a los presidentes que integran los países que integran Mercosur, se formalizó el ingreso de Venezuela y luego se dio a conocer un acuerdo de integración energética entre la empresa YPF, recientemente reestatizada en su 51%, y la empresa PDVSA de Venezuela. Sobre esto queremos hablar con Federico Bernal, quien es investigador del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, especialista en temas energéticos, autor de los libros, entre otros, los libros Petróleo, Estado de Soberanía y Petróleo y Malvinas. Federico, Mario Weinfeld, de este lado de la línea de Radio Pública, gracias por habernos atendido. Buenos días o buenas tardes, según en qué tramo de tu jornada estés. ¿Qué tal, Mario? Bien. Bueno, buenos días. Buenos días, me parece muy bien. Acá tenemos uno de los grandes debates que llevamos acá y que no acentuamos más para no dividir más a los argentinos, y si a esta hora es de mañana o de tarde, no llegamos a nada. Imagínate con otros temas. Te queríamos preguntar, Federico, esto. Se firma un acuerdo. ¿Nos podrías explicar en grandes trazos, uno podría decir, entre el gobierno argentino y PDVSA, entendemos también en alguna medida entre YPF y PDVSA, hay una larga relación? ¿Qué elementos de innovación, qué elementos, qué hay de nuevo en este acuerdo? ¿Cuáles son sus lineamientos generales? Pedido para un público que es un público politizado, pero que tal vez no es un público especializado en temas petroleros, ¿entiende? Sí, a ver, para no ahondar mucho en lo técnico, aunque después creo que es importante tener en claro algunos números en relación a Venezuela como potencia gasífera y petrolera. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora con Venezuela, tanto su ingreso al Mercosur, pero fundamentalmente los acuerdos que se han suscrito con PDVSA, los memorándum de entendimiento, todos los proyectos y el potencial inherente a esta alianza estratégica entre las dos empresas estatales, se entiende mucho más desde la Argentina con lo que ha sido el decreto, pero por un lado, la ley de soberanía hidrocarburífera, pero fundamentalmente con el decreto, este último, el 1277, que reglamenta a la ley de soberanía hidrocarburífera. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la ley, pero fundamentalmente el decreto, lo que hace es tirar por la borda, firmar ya el acta de función de el marco regulatorio desregulador y los grandes pilares de la privatización, o mejor dicho, de la destrucción de un modelo energético y petrolero para los 40 millones que ocurrió en la década del 90. Los pilares fueron la privatización y la provincialización de recursos, y el decreto lo que viene a hacer es centralizar, colocar nuevamente al Estado en un rol protagónico por sobre las provincias, sin que por eso las provincias pierdan autonomía ni nada de lo que se está diciendo por estos días, en ese falso federalismo que esgrime la derecha en Argentina. Y por otro lado, mucho más poder a YPF, que además se la asocia con una de las principales empresas petroleras del mundo. Por eso creo que es fundamental entender lo que está ocurriendo con PDVSA en el marco de lo que es una verdadera, ahora sí, revolución en materia hidrocarburífera en la Argentina. Uh-huh. Luego, por supuesto, está el peso específico de Venezuela, que no es solamente la principal potencia o la principal reserva de crudo del planeta. Estamos hablando de cerca de 300 mil millones de barriles de petróleo que tiene Venezuela. La Argentina tiene 2.500 millones y, bueno, en el otro extremo, Arabia Saudita con 265 mil millones. O sea, Venezuela tiene 300 mil, pero no es solo eso. Venezuela, además, es la octava potencia de la cifra, la segunda del continente americano, detrás de Estados Unidos. Uh-huh. Tiene 15 veces más gas natural que nuestro país. Como todos sabemos, ha aumentado su dependencia, o ha aumentado las importaciones de gas natural, que importa en cerca de un 15% en relación a lo que consume, o a la demanda local, ¿no? Además, Venezuela es líder mundial en reposición de reservas, y esto también es fundamental. ¿Por qué? Porque la Argentina lo que tiene que hacer, producto de lo que ha sido el desinterés, la desidia y la ineficiencia privada, no solamente de Repsol, sino también de otros operadores, todos sabemos que el horizonte de reservas ha caído drásticamente, no desde los últimos 5 o 10 años, viene cayendo desde mediados de la década del 90, específicamente del 98, la producción y la reposición de reservas. Teniendo a Venezuela como un asociado, un socio, mejor dicho, estratégico de YPF y de la Argentina en materia petrolera, estamos asociándonos con un país que es líder mundial en reposición de reservas. Uh-huh. Porque Venezuela pasó de casi 100.000 millones de barriles técnicamente certificados en el 2007 a la cifra que decía antes, 300.000. Ese incremento, esa incorporación de nuevos volúmenes de petróleo y algo mucho menor pero significativo ocurre con el gas, está dando cuenta de lo que es el intenso y proceso de reposición de reservas y la eficiencia de la empresa de PDVSA a la hora de recuperar o a la hora de incorporar volúmenes de petróleo y gas natural nuevos, que es lo que la Argentina necesita hacer en el corto plazo. Te agradezco la respuesta, te insto por ahí a una mayor síntesis para que podamos hacerte 4 o 5 preguntas, si puede ser. Si PDVSA, ¿por qué hasta ahora, esta es mi percepción, decime, en general yo he escuchado planes muy ambiciosos del gobierno argentino con PDVSA, y por lo que veo, inclusive por lo que me han dicho funcionarios muy avesados, los que por otra parte uno tiene una cierta confianza política, me da la impresión que la Argentina, tanto con PDVSA, cuanto en los arreglos que hizo Gasífero con Bolivia, se propuso metas, digamos, de 2005, 2006, que en general no consiguió concretar. Esto que digo yo, vos lo compartís en principio, y si lo compartieras, vos pensás que el hecho de haber cambiado el paradigma petrolífero para el paradigma hidrocarburífero en la Argentina va a significar un cambio muy importante. Bueno, diste en la tecla y por eso empecé por ese lado. Ajá. Porque no se puede realmente conseguir la plena soberanía energética ni las grandes metas que se propuso inclusive el gobierno de Néstor Kirchner con ENARSA, claro, con los acuerdos entre ENARSA y PDVSA, sin debilitar a la reacción, o sea, porque acá muchas veces cuando se critica o al gobierno, no porque lo hayas hecho vos, sino, bueno, no se cumplió determinado objetivo. Uh-huh. Se pierde de vista que no se está jugando un partido solo, uh-huh, que hay 11 de un lado y del otro lado nada. Uh-huh. O sea, del otro lado hay actores, opositores muy poderosos que están financiados y bancados no solamente por las grandes corporaciones y los multimedios de la Argentina o de la región, sino además del mundo. O sea, que Venezuela se alíe con la Argentina, esto es en realidad es más que una piedra en el zapato. Debes usar otra expresión para, por ejemplo, las grandes multinacionales que tienen acuerdo en la faja del Orinoco, porque en realidad Venezuela prioriza a su mercado, al mercado regional, porque utiliza además el petróleo y gas natural como elemento de integración y de industrialización y diversificación económica a fronteras adentro. Uh-huh. Que por eso digo que el marco regulatorio en la Argentina por fin haya dejado o esté todo dado para avanzar sobre los dos grandes pilares del neoliberalismo, que no es solamente la privatización, es privatización y provincialización. Uh-huh. Y ahora se va a venir la verdadera histórica batalla por el petróleo en la Argentina, que incluye las provincias. Porque si nos remitimos, por ejemplo, a algo parecido de lo que está sucediendo ahora en la historia reciente argentina, nos remitimos a los debates por la ley de nacionalización de la década del 20, del siglo pasado, y ahí quienes opusieron, quienes cajonearon la ley impulsada por Baldrich y Mosconi, entre otros, las provincias. Y ahora, oh casualidad, las provincias vuelven a alzar la voz, y si uno lee los artículos, por ejemplo, del gran lobista Montamar, Montamar ya coloca a las provincias, se las quiere ganar. En esta nueva avanzada del autoritaria del gobierno central sobre la autonomía de las provincias, parece que estamos en el siglo XIX. Concuerdo, en general digo, me concuerdo con tu punto de vista, que aunque un poco intuitivamente, bueno, digo, no, obviamente no tengo tu conocimiento. Estamos hablando con Federico Bernal, quien es especialista en temas energéticos, pero a ver, vos decís Montamat, ¿y las provincias qué opinan? Los gobiernos federales, porque digo, ahí es donde me parece, porque si Montamat esgrimiera la bandera de las provincias y lo hicieran, no sé, una serie de portavoces del neoconservadorismo económico, y no lo hicieran los gobernadores, no habría mucho problema. Si los gobernadores participaran en la discusión, la cuestión sería más compleja. ¿Cómo lo ves en este sentido? Vos que conoces el terreno, aunque esto recién está empezando. Y yo me guío por las últimas declaraciones de Bussi y de Zapag, uh-huh. Y son preocupantes en relación al decreto de este último, al 1277. Ajá, explícanos un poquito por qué, por favor. Bueno, porque, a ver, en la Argentina hay un debate pendiente, entre otras, como vos decías, ¿no?, de estas cosas que hay que resolver y disyuntivas, que es la cuestión del federalismo. Acá las provincias han avanzado muchísimo, provincias y la 24ª jurisdicción que tiene el país, que es la capital federal, sí. Repitiendo de alguna manera los grandes principios del unitarismo, lo que hacía Buenos Aires con la aduana. Quieren controlar y apropiarse de los recursos fronteras adentro en cuanto a sus límites provinciales, y usufructuarlas, explotarlas, controlarlas, y sacarles provecho, nada más que limitándose al territorio provincial. Uh-huh. Esto es algo que viene de tiempos, de hace muchísimo tiempo, y que parte de justamente el federalismo ortiguista derrotado, la derrota del federalismo de Artigas, y luego de una concepción federal que no se ha nacionalizado de alguna manera, no. Ajá. Se ha llevado al campo popular. Sí se ha hecho en este último tiempo con un acto que ha callado y tapado muchas voces, que es el Fondo Federal Solidario de la Soja. Ajá. Que es un recurso que se explota y se concentra prácticamente en la pampa húmeda, cuya renta se aprovecha en todas las provincias del territorio nacional, y ahí se demuestra lo que es verdaderamente el concepto real del federalismo. Entiendo. Los gobernadores provinciales, que obviamente están de alguna manera alineados con el gobierno nacional, ahora que YPF vuelve a renacer, vuelve a aparecer la empresa del Estado Nacional, que no es Senar, es YPF, que además se reglamenta la ley de soberanía hidrocarburífera con este decreto que le otorga mucho más poder al Estado Nacional en relación a las provincias ven menguado su poder. Ya no tienen que negociar, ya no pueden negociar, por ejemplo, con una multinacional. Tiene que estar el Estado presente. Uh-huh. Está clarísimo. Entonces, eso es lo que, en base a las últimas declaraciones, vuelve a aparecer al ruedo, que no es algo nuevo, te decía, esto es algo histórico y que obedece a la irresolución, en realidad, de la cuestión nacional en la Argentina. Buenísimo. Federico Bernal, investigador del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, especialista en temas energéticos, te agradecemos muchísimo la presencia en Radio Nacional, la radio pública. No, Mario, por favor, un gusto, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Para el programa de Mario Weinfeld, habla Eduardo de Almagro. La idea que yo tengo, la información que tengo, es que se dice handball porque es de origen alemán el deporte y no inglés. Entonces se pronuncia con la pronunciación alemana. Eso lo escuché una vez en el programa Competencia de Víctor Hugo hace muchos años. Un abrazo. Sí, buen día para el señor Mario Weinfeld, que tiene dudas sobre handball. Me acuerdo que mi hijo hace 30 años, sacó premios en campeonatos de handball con los chicos de la UBA en Mendoza, y decía handball, la moneda. Creo que viene del alemán, por eso se dice handball. Es lo que yo sé. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Uno de los primeros mensajes que llegaron a Gente de a Pie en nuestro Facebook, Claudio Yuri. Mario, es un deporte alemán y por eso se pronuncia en alemán. Y en el mismo registro, Alejandra Beatriz Jiménez, Pite Aguirre. Está bien. Sí, bueno. Y hay otro de... ¿Cómo le dicen en Múnich? Handball. En Múnich le dicen handball. Entonces hay que decir handball y yo me retracto, ya está. Muy bien, pregunté y aprendí. Me voy. Me retiro, a partir de lo cual me retiro. Seguí, por favor, Gladys. Gracias, bueno. Gracias a todos por abrirle la cabeza a uno y ayudar a aprender. ¿Cómo saben tanto todos? No, hay un juego más antiguo que es similar, que se llama Raffballspiele, que también es obviamente alemán, entre otros, claro. Que es un antecedor del handball. Está muy bien. Encontramos un artículo del jefe de prensa de la Confederación Argentina de Handball. Explicando de handball, perdón. ¡Qué mal! De Dios. Handball, diciendo exactamente esto, que es un deporte de origen top limpio. Sí, está bien, terminalo. Que es un deporte de origen alemán y con antecesores diversos como el balón uruguayo, el handball danés, el balón francés, el Hasena checo, y el más antiguo es el Raffballspiele. Y en este caso parece que la confusión solamente se da a nivel mundial, solo en el Río de la Plata, en menor medida en Chile y en Paraguay. Pero en realidad, en términos generales, se acepta. Incluso todas las federaciones, bueno, afiliadas a la International Handball Federation, que son 150, adoptaron todas el handball. Mancha pelota, me gusta jugar. No, bueno, balonmano. Balonmano. Gladys, por favor, otra información. Sí, vamos ya mismo al servicio informativo de la radio pública, a la hora 13 en punto, en las voces de Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman. Está coordinando, en este caso, Mariel Ríos, y pone en el aire a Analia Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 4 décimos, humedad 90%, presión 1014, decimal 6, hectopascales, el cielo está nublado con lloviznas. Los trabajadores del subte iniciarán un paro el viernes que se extenderá durante el fin de semana. Reiteramos, la conducción de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte anunció un paro que se cumplirá desde las 21 del viernes y durante todo el sábado y todo el domingo. La medida de fuerza va a afectar a las 6 líneas del subte y el premetro. El anuncio lo hacía en conferencia de prensa el secretario general del gremio y trabajador de la línea E, Roberto Pianelli. Nosotros la medida es así: el viernes a las 9 de la noche avisamos por todos aquellos que tienen que volver a sus casas, que el viernes a las 9 de la noche se cierra el subte, es decir, que puedan viajar antes, inclusive la gente que sale de los lugares de trabajo, que se puede salir antes, porque a las 9 se cierra el subte y durante el sábado y domingo no va a funcionar, esperando o alguna respuesta durante el fin de semana. Si no hay respuesta, el domingo vamos a anunciar cómo va a continuar el lunes. Los metrodelegados paralizarán el servicio al vencerse la tregua acordada con Metrovías y debido a la falta de propuestas salariales por parte de la empresa a cargo de la concesión del subterráneo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Recordemos que la UTA confirmó que comenzará una medida de fuerza por 72 horas el próximo lunes en caso de no llegar a un acuerdo salarial. En Rosario avanza la especificación de las operaciones inmobiliarias. Los datos surgen de un estudio realizado por la Cámara de Empresarios Inmobiliarios de la ciudad, donde comparan las ventas del primer semestre de este año con igual periodo del año anterior. El presidente de la Cámara, Carlos Robitti, le contó a Nacional detalles del informe, donde también se observa que la mayoría de las transacciones se han especificado. Hicimos un estudio de mercado de los primeros 6 meses comparado con los primeros 6 meses del año pasado y con los primeros 6 meses del año 2010. Respecto a cómo cómo se está moviendo el mercado. O sea que los datos que tenemos son absolutamente objetivos. Tenemos un 58% de inmobiliarias que han igualado las ventas con respecto al primer semestre del año pasado. Tenemos un 23% que ha aumentado sus ventas y un 19% que dice que le bajaron las ventas. Todo lo que está surgiendo ahora lo estamos tasando directamente en pesos. Hoy, por ejemplo, lo que es el pH al pozo, estamos hablando nuevo, ¿no? Con la incidencia del terreno incluida, 9.000 pesos el metro cuadrado. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Lo reiteramos, Juan Martín del Potro avanzó a los cuartos de final del tenis olímpico al derrotar al francés Gilles Simon por 6-1, 4-6 y 6-3. De esta manera del Potro se aseguró un diploma. El tiempo. En Rosario, provincia de Santa Fe, la temperatura 10 grados 5 décimos, humedad 85%, el cielo está nublado con neblinas. En Buenos Aires, la capital argentina, 12 grados 4 décimos la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, 1014,6 hectopascales. Cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Llegaron 814.213 mensajes explicándome de handball. Me doy por convencido. Me entrego, diré handball. Y estoy tentado a empezar a decir fútbol. O sea, no sé si entendí bien. Entendí bien. Handball tiene una razón, le agradezco mucho. No me bajo de Mao Zedong, no renuncio a la maratón, ni renuncio a Pekín. No más. Y Nueva Zelanda seguirá siendo Nueva Zelanda mientras Disneylandia siga siendo Disneylandia. O sea, a esto no renuncio. No renuncio, así me llame el primer ministro de Nueva Zelanda en persona y me lo explique, por ahora. Si me lo explica bien, también por ahí renuncio. Gladys, ¿ibas a decir algo? Sí, no, te estaba contando que fuera de aire, pero lo completo, si lo compartimos, que la Real Academia Española tomó una decisión en 1939 con criterios diferentes para la adaptación fonético-literaria al español, digamos, la hispanización de fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol, es decir, que se escribieran como se pronunciaban, así, fútbol con O, sí, claro. Bueno, como lo escribimos todos, claro. ¿No? En realidad, y el handball no. El handball no, y también el handball, los países árabes y, bueno, los países orientales también decidieron que fuera handball. Aparajame el handball. Sí. Por favor, Gladys, el primer tema musical con, recordemos, temas musicales con música. Con música, con géneros musicales, instrumentos musicales, no con músicos viñeros. Entonces ha estado muy bien Facundo de Ciudad Jardín del Palomar, que pidió Samba de la Candelaria por Eduardo Farú. Exactamente, la Candelaria es una música. Nací esta samba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. La curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure anoche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. La guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Tampoco quiero, en una etapa que de por sí es muy difícil y que hay muchos conflictos, dividir a los argentinos artificialmente. Está bien, digo. Si es handball, será handball y lo aceptamos. Popular. Yo no quiero fastidiar, pero a mí me parece que en la década del 30 la Real Academia Española hinchaba con el balompié. No, no decía fútbol. No me acuerdo. Acá dice que el 39 era, ¿eh? Al 39. El 39. El 39. Ahí ya estaba Franco. Ahí estaba Franco. Claro. Y, no sé, es más, el himno, y esto Martín Rodríguez, cuya columna estamos por inaugurar, lo debería saber, la marcha de Boca, por lo menos la más clásica marcha de Boca, ahora hay más, ¿viste? Se suman otros, que ya hay muchos, pero la primera marcha de Boca, la que fue muy canónica, la que hubo mucho tiempo, dice Boca Juniors, gran campeón del balompié. Uh-huh. Bueno, basta. Prometo firmemente ceñirme al tema. Prometo firmemente ceñirme. Mario, callate por un mes. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Bueno, mi columna vertebral hoy arranca en... Porque los martes, viste, uno empieza ya a decir, no se me ocurrió ningún tema, y empieza a pellizcar por ahí, por allá, ¿no? Y Twitter, es una fuente de discusiones y de percepciones, y uno de ahí pellizca. Y en una discusión entre kirchneristas y no kirchneristas, algo que en las redes sociales se da mucho, aparece la interpelación de un tuitero que me resulta uno de los más simpáticos, que plantea, frente a este debate, la nata Víctor Hugo, esto de, bueno, viejo, ya tienen el 54%, construyan una política de mayorías, abandonen esta cosa del enemigo acá, el enemigo allá, el problema acá, el problema allá, Clarín, Manieto, Dualde, y construyan un discurso de mayoría. Yo extraje esa frase maravillosa, que me la puse en el pecho, y quise salir a la cancha corriendo con esa frase. A la cancha de handball. A la cancha de handball. Y Weinfeld. Lo digo yo. Hoy es muy difícil. Por un mes, Weinfeld. Sí. Hablando de mayorías. Sí. No, la otra es handball. Y borrar la H también. Bueno. Ya sería metería un debate. Voy a empezar a pelear por eso, porque el hand es inglés y no alemán. Claro. Me parece, debe ser handball. Vamos por handball. No quiero discutir eso porque van a llamar 314 oyentes y me van a lapidar. Handball. Seguí con tu columna, por favor, Rodríguez. Sí, en buen orden. Por favor. Retomo. ¿Dónde estaba? ¿No? Esa era la pregunta. La anoté en el pecho. Dije, clavaste en el pecho el discurso de mayorías. Exactamente. La consigna. Exactamente. En una tetilla. Dije, ¿cómo se construye una política de mayorías? Además, desde una cosa que me parece que viene a cuento, y es que todos sentimos, cada tanto, algunos a la noche, otros a la mañana, la necesidad de que exista un cierto recambio de agenda, ¿no? Que haya una suerte de, bueno, si la política argentina se resume hoy en 200 palabras, 300 palabras, bueno, traigamos 200, 300 nuevas también, y que serían 200 o 300 nuevos horizontes también, ¿no? Porque la verdad que hay momentos donde todo esto, o todo esto que se discute, se vuelve un poco asfixiante. Uno diría, en tren de discusiones, en el microclima, como decía Beatriz Sarlo, en la espuma de la espuma, digamos, en el microclima, hay una sensación de aire viciado, y eso me gusta pensar que eso está un poco así. Después, cuando uno empieza a decir, bueno, no, vamos para adelante, ¿no? Hay un primer escollo, que es el siguiente. Y esto sin la CLO, sin los teóricos, de no, la CLAU. sin los teóricos. Ernie. Vamos a decirlo así. Toda política es adversarial. O sea, no hay una política que no tenga un nosotros y un ellos. O sea, si borrase, o sea, salvo el Cristo, qué sé yo, la formación cristiana que te dice que la ambición más grande de Cristo era amar a tu enemigo. No obstante, no dejaba de decir enemigo, qué sé yo, había un problema. El demonio, padre. Después del mensaje de Cristo era traducido después por obispos, sí. Por inquisidores. Ah, por todo. Y, sí. Digamos, eran más smithianos, más partidarios de la CLO. Por eso. O sea, los inquisidores ni te digo. Y ya sabemos lo que problema que hay con la traducción, no nos ponemos de acuerdo con el Humboldt, imagínate con el mensaje de Cristo. Entonces, digo, uno dice, primero es ese problema, ¿no? Toda política es adversarial y tenemos el nosotros y el ellos. Y además, en un país como la Argentina, que no es Suecia, ¿no? Que no es un país que tiene, que se puede dar el lujo de relajarse en sus logros, tampoco nos ha ido mal en momentos, después sí nos fue mal en otro momento, en momentos donde esa tensión entre el nosotros y el ellos fue buena, ¿no? Entonces, el peronismo es una tensión del nosotros y ellos, inaugura un modo, el radicalismo, es decir, la democracia inaugura un nosotros contra ellos, no tan límpido y claro como como lo puede plantear el marxismo a la izquierda, pero bueno, un nosotros un poco más arrabalero y un ellos a veces un poco injusto o que lo somete al otro, a los prejuicios. La conclusión es que no existe el discurso del bien común, uno diría, no existe ese discurso. Ahora, ¿hay ensayos de una política mayoritaria? ¿Por dónde pasarían los ensayos de una política mayoritaria? Yo creo que hay como dos cosas. En concreto, en ejemplos, yo diría, hubo dos momentos masivos que para mí fueron consagratorios de una etapa. El Bicentenario y Tecnópolis. A mí me parece que las dos... ¿Y tuvieron algo de qué? Algo de feria, ¿no? Algo de feria y algo de nación, ¿no? Es decir, en el Bicentenario se produjo una suerte de amesetamiento del conflicto. Fue previo a la muerte de Néstor Kirchner. Pero para mí es injusto negarle al efecto del Bicentenario algunas de las energías sobre las que después se plantea o se interpreta la muerte de Kirchner como un momento de, digamos, vamos a decirlo, es trágico, pero fue un momento de definitiva incorporación, por ejemplo, de la juventud, de la visibilización de la juventud en la política, etcétera, etcétera, alrededor de Kirchner. El Bicentenario también planteó algo que era qué, es decir, que era a lo mejor que el Estado podía también construir lo público, ¿no? Es decir, era el momento en donde el Estado compite con el mercado, pero no para construir más Estado, sino para construir lo público. Eso me parece a mí como el momento más interesante, que no deja de haber un nosotros y ellos, o sea, no deja de haber una en sordina, una competencia entre el Estado argentino y una cosa más. Y voy a decir algo que seguramente puede incomodar a los oyentes, que creo que hoy están todos entretenidos con el handball, que es que a mí me parece que hay algo de Tecnópolis y hay algo del Bicentenario, que en su momento Beatriz Arlo llamó la salada nacional. Hay algo que también podría haber hecho el Grupo Clarín, la Fundación Noble y no sé quién es más. O sea, no pasa por el contenido o por el mensaje estrictamente, sino por las capacidades de un Estado, por la demostración de que un Estado es capaz de armar esos ámbitos. Así que a mí me parece que ahí hay alguna clave. Y después Tecnópolis también me parece que es un museo, ¿no? que plantea una suerte de síntesis interesante entre vamos a decirlo entre comillas, por carambola llegó al conurbano, si la cierta angurria del macrismo no aceptó que se instale ahí, lo podría haber aprovechado, no lo aprovechó. Y apareció en el conurbano. Entonces uno diría, es una especie de, entre paca a paca, encuentro, que es una suerte de meca de progresismo, el conurbano y la facilidad de lo gratuito, se da entre, hay como negros y progres, ¿no? Digamos, en Tecnópolis, dicho con entre comillas, por Dios. Y además, con este intento de rebautizar, digamos, de rebautizar lo que tuvo Tecnópolis, que era esto de Negrópolis, ¿no? Que apareció ahí. Que yo diría a los amigos que están involucrados en Tecnópolis y a todo, diría, no le den tanta dimensión a esto, ¿no? Digamos, no transformemos a Tecnópolis en una meca militante, sino esta especie de más allá que plantea, que me parece interesante. La contracara de Tecnópolis y del Bicentenario, me parece, y las virtudes de Tecnópolis y Bicentenario, es que permiten pensar que el Estado construye algo hasta un punto, y después viene la gente y lo llena. Es decir, no hay un alcance. Y la otra contracara, que es la que construye, me parece, el microclima, en el kirchnerismo, que es muy fuerte, esta idea de minoría intensa, es esta idea totalizadora. Todo debe estar, de algún modo, dialectizado dentro del kirchnerismo. Y esa me parece que es el error político, que en su persistencia no permite o asfixia o construye escenarios donde todos hablamos lo mismo. El último gran tema parece ser el debate. O sea, el debate nacional parece ser entre Víctor Hugo y Jorge Larata, ¿no? Entre dos periodistas. O sea, agotado sobre una cuestión sobre el pasado, una cosa que pasó hace 30 o 40 años. Cuando después tenemos en la Argentina real intemperies que no están cubiertas por los significados de la discusión política que se plantea, por la batalla cultural. El ejemplo que la semana pasada yo hablé sobre el tema era la tortura en la comisaría de Salta. Es decir, existen cuentas pendientes de una Argentina que no están alcanzadas por todos los significados y por todas las cuestiones que plantea esta, entre comillas, batalla cultural. Entonces, apuntaría a buscar, a mirar dónde hay más Argentina que necesita este Estado, y apuntaría, por la positiva, a pensar que el éxito de Tecnópolis y que el éxito del Bicentenario es que el Estado ayuda a construir lo público. Y hay un debate que habría que dar en algún momento, y es que lo público no es exactamente lo mismo que lo estatal. Absolutamente brillante la columna del joven Martín Rodríguez. Me permito resaltar algunos puntos. Esta columna va a ser escrita, uno ya la sabe. El joven transita varios registros. Pero digo, cuando él señala, perdón por subrayar, por radio no se subraya, pero como he dicho tanta macana, voy a hacer una más. Tecnópolis no nació para ir al conurbano, nació pensado para ir a otro lado y termina en el conurbano, y eso termina de darle sentido, dice. Exacto. Martín Rodríguez, tiene razón, interesante. Este tema que a mí siempre me fascina, la historia, ¿no? Viñeschi, esto, bueno, la contingencia, ¿no? O sea, es decir, Tecnópolis es ahora ese lugar que se insertó en el conurbano. No se pensó así, salió así. Segunda cuestión, el Estado propone las cosas y la gente las llena, dijo Rodríguez brillantemente. Y la tercera, entre muchas otras, esto, lo público y lo estatal, ¿no? O sea, lo público. Hay una dimensión pública en Tecnópolis, hay una dimensión pública en el Bicentenario. Y si querés, con todos los matices del caso, el dolor y las diferencias del caso, también hay una dimensión pública en la presentación de los funerales de Néstor Kirchner. Seguro. Y en el sentido que le dio a la sociedad y la gente, ¿no? O sea, si también hay una presentación que hace, bueno, el Estado, el gobierno, las instituciones, y después eso, digamos, se llena de gente y cobra otro sentido. Exactamente. O el mismo sentido enriquecido, en fin, no va en contra, pero lo cambia, lo mejora cualitativamente. Ahí me parece que hay una desconfianza por la herencia. Creo que en el fondo hay una desconfianza por lo que se deja, y en el sentido de fijar esto, que estos nuevos valores que estos años proponen, fijarlos, pegarlos todo el tiempo, comprobar si están pegados o no en el alma de la gente. Y me parece que habría que confiar más, que ese 54% debería funcionar como algo que tranquiliza y no como algo que desespera. Caminando las noticias. Gente de a pie. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. a todos los argentinos. La radio pública. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Para gente de a pie, habla Eduardo de Almagro. Para el tema musical, Vieja Viola, D'Agostino con la voz de Angelito Vargas. Chao, gracias. Buenas tardes, mi querida gente de a pie, la gente que recibo todos los días, que mi ranchito criollo y bien argentino. Y este es hermoso el programa, pero hoy estuvo más hermoso que nunca. ¿Qué sé yo? Me han traído allá, a la isla, con mi familia, primera familia. Muchas gracias por todo y felicidades para todos. Teresita de General Pacheco. Adiós, hasta mañana, si Dios quiere, y hasta luego. En nuestro Facebook, gente de a pie, Félix Mario Mazzaro, le comento a Mario que, si no me equivoco, el Pepe tiene un espacio desde hace años en la red uruguaya, así en es. FM 24. Claro, sí, está bien. Lo que no tiene es un Aló Presidente. Tiene un programita de radio con sin el despliegue del Aló Presidente, que es el que irrita a los opositores, creo que sí. De la Rúa tenía uno para jubilados en su momento en Radio de la Ciudad, cuando era senador, y le valió bastante, porque la Rúa tenía una gran, está mal dicho, una gran clientela, un gran apoyo de los jubilados. Y por cierto, también es cierto que siendo senador había sido receptivo. Historia que me acordé de esto, no se recuerda, y fíjate vos qué pedazo de historia, porque el tipo era como un interlocutor de los jubilados, un interpelador a los jubilados, un defensor de los jubilados, porque ya no me acuerdo, pero algunos proyectos alentó, que yo llegó al gobierno y recortó el 13%. Está bueno, ¿no? El 13%. Está bueno como un símbolo de aquel criterio apodíctico, notable. Aquel criterio de que uno siempre llega al rango superior al que sabe ejercitar bien, ¿no? O sea, sí, buenas tardes, habla Mabel de Villa Pueyrredón. Quiero decir con respecto a Tecnópolis que, aparte de la maravilla de cómo está armada, tiene dos golazos. Uno, que es de entrada gratuita, y dos, que está en el conurbano. Está en Villa Martelli. Y yo, que vivo a una estación de tren de Miguelete, que es donde está también Tecnópolis, puedo decir que veo permanentemente familias y adolescentes y chicos y el tren lleno que baja en Miguelete de gente de bajos recursos, que si no, no tendrían acceso a esto. Y la otra cosa es que adentro no hay consumismo. El porqué de los que van se titula el libro que vamos a comentar ahora, y se subtitula el porqué de los que van. ¿A dónde van? A los actos, a las manifestaciones, a las movilizaciones. Y se titula Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires. Su autora es Julieta Quiroz, que es antropóloga, investigadora del CONICET, y está con nosotros por línea telefónica, lo que desde ya le agradecemos. Julieta, buenos días o buenas tardes, según cómo esté prefigurada tu jornada. Yo soy Mario Weinfeld y estamos en la radio pública. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Por qué van los que van? Es un libro... Vamos a contar un poquito, por ahí yo acorto algunos pasos para poder hacer, si podemos hacer una entrevista corta, varios pasos que sincero con vos, que son un poco contar qué investigaste y cómo investigaste, cuáles son las observaciones, en primer lugar, cuáles son las observaciones generales que hiciste, las empíricas, y cuáles son un poco las conclusiones generales que sacaste, sobre todo en el último capítulo. O sea que lo vamos a ir haciendo por partes, inducidos por las preguntas que empiezo a hacerte. La primera pregunta sería, el título, ¿por qué van los que van? Es ¿por qué van los que van a los actos, a las movilizaciones y demás? ¿Van por compromiso o por necesidad? ¿Van espontáneamente o lo llevan, como se dice? ¿Van por su propia voluntad o van obligados? Y vos, lo que te pido que nos cuentes es qué tipo de trabajo de investigación hiciste vos, cuánto tiempo investigaste, dónde investigaste y cómo investigaste. Bueno, el libro resulta de una investigación los antropólogos llamamos etnográfica, ¿no? Tiene que ver con aproximarse, sumergirse, te diría, en el universo social que uno va a estudiar en las rutinas cotidianas y en las relaciones personales cotidianas de ese universo donde uno va a trabajar. Uh-huh. Y la investigación es resultado de 5 años de trabajo de campo, lo que los antropólogos llamamos trabajo de campo, en un conjunto de barrios del Gran Buenos Aires, el sur del Gran Buenos Aires, siguiendo, acompañando de cerca las experiencias y rutinas políticas cotidianas, lo que yo llamo el hacerse cotidiano de la política, uh-huh. De una serie de protagonistas concretos, personas de carne y hueso que son los vecinos de esos barrios, los referentes y punteros políticos, los dirigentes de movimientos y organizaciones de desocupados, las personas que participan en esos espacios acompañando un puntero, uh-huh. Siendo parte de un movimiento de desocupados, y también los funcionarios de distintas dependencias del Estado con quienes todas estas personas tienen un vínculo cotidiano en lo que refiere a cuestiones de infraestructura barrial, consecución de recursos vitales para la subsistencia, en fin, en general un universo que muchas veces queda fuera, ¿no?, de las indagaciones sociológicas o antropológicas también, que es el propio Estado. A ver, entonces, Julieta Quiroz, lo que decimos es, vos estuviste por 5 años yendo a algunos lugares del Gran Buenos Aires a conectarte con protagonistas o actores reales. ¿Y qué ibas? ¿Cuánto ha sido? ¿Ha sido muchos días, todos los días? ¿Cuánto tiempo? El periodo total que yo te digo son 5 años, sí. Pero son, digamos, determinados periodos dentro, a lo largo de 5 años, ¿no? Sí. Todos los días durante 5 años. Sí, entonces, por ejemplo, este trabajo empieza durante los primeros 3 meses del 2005, uh-huh. Después un mes a mediados de 2005, que implica ir, sí, todos los días prácticamente, uh-huh. al barrio, uh-huh. y acompañar las rutinas cotidianas de estos. ¿A qué llaman las rutinas cotidianas, por ejemplo? Bueno, eso fue variando en función de con quién, digamos, iba yo haciendo mi trabajo, ¿no? En determinado momento, por ejemplo, fueron un grupo de desocupados. Entonces, ir a la sede del movimiento, ¿qué se hace ese día? Llevar adelante el comedor todos los días, preparar el guiso de todos los días, encargarse de la búsqueda de mercadería. O sea, perdóname una pequeña precisión, es evidente por lo que decís, pero vos no vas a hacerle una entrevista, o por mejor decir, haces numerosas entrevistas, pero por otra parte participás de la cotidianeidad, los acompañás en sus actividades cotidianas, ¿estás viviendo? Exactamente. Ajá. Lo que yo llamo, que es la propuesta del libro, hacer una antropología de la política, implica eso. ¿Qué consecuencias epistemológicas y políticas también tiene seguir y acompañar la política? No la que puede ser contada en una entrevista, o la que puede ser narrada en una historia de vida, o la que puede ser respondida en una encuesta, o la que puede ser manifestada en un manifiesto político, digamos, sino la política que se hace. Sí. Entonces, ¿qué resulta de eso en términos sociológicos y políticos? ¿Cómo eso que resulta nos invita a repensar la forma en que pensamos esta relación entre, en este caso, la política y los sectores populares, podríamos decir, ¿no? Entonces, vos hablas con militantes y dirigentes populares, los vas viendo cómo obran. Y, por ejemplo, me permito avanzar o simplificar, mucho de lo que doy también son ejemplos de una gran vastedad, pero vos, por ejemplo, te conectás con un dirigente que tiene organizado, por ejemplo, un comedor, o que tiene organizado alguna actividad social, y que a la vez articula con los dirigentes políticos, que negocia si va a un acto, si no va, discurre con vos acerca de si él hace político, si ella, ¿no?, porque hablas con muchas dirigentes, también mujeres, discurre si ella hace política o no hace política, y qué es lo que observás de esa empiria, qué es lo que vos observás, que existe una relación lineal entre esos dirigentes y la política, que piden favores y a cambio entregan determinadas cosas, que es un entramado más complejo, por qué van a los actos cuando van, con qué requisitos, por ejemplo, va a un acto un dirigente social convocado por un dirigente político, de acuerdo a lo que vos viste. Uh-huh. Bueno, una de las cuestiones que surgen a partir de esta política vivida, del estudio de esta empiria, es una de las cuestiones que surgen, que es que la propia pregunta por qué van, que yo la retomo porque es una pregunta que está instalada en todos los debates sobre política popular, la propia pregunta, como te diría, queda chica para la realidad. La realidad la desborda. Y para responder, uno se ve obligado inmediatamente a reformular la propia pregunta. Uh-huh. Porque lo que uno observa no es van por A o van por B, van por I o van por X. ¿Sí? Responder eso sería como una ceguera frente a lo que está aconteciendo. Sino que uno observa procesos de involucramiento político. Entonces la pregunta a la que responde el porqué de los que van es en realidad cómo las personas y distintas personas, vecinos, dirigentes, militantes, ¿no? Distintas, con distintos compromisos, si querés, o grados de involucramiento, pero cómo cada uno en su medida o a su forma se involucra en estos eventos, actos, relaciones o espacios políticos. Y ahí, cuando uno está dispuesto a hacerse esa pregunta, que no es por qué van, sino cómo se involucran, las preguntas a las que estamos habituados, las respuestas estereotipadas, no preguntas, las respuestas estereotipadas al por qué van, ¿no? Que tienen que ser por cuestiones, intereses o necesidades económicas, van a cambio de, o la antítesis, digamos, de esa respuesta estereotipada sería no, van por un compromiso, por una adhesión ideológica a determinado proyecto, espacio, partido, como sea lo que fuera. Esos dos estereotipos empiezan a desarmar. Uh-huh. A veces uno, no, si yo digo, la realidad es más compleja, a veces esa respuesta ya se volvió un poco cliché, ¿no? Pero uh-huh. sí me gustaría decir, la realidad es más impura. La política vivida es más impura que esta antinomia entre el economicismo y el moralismo, lo que yo llamo economicismo y moralismo, que son estas dos respuestas, esta matriz interpretativa en la que encajamos, ¿no? Las experiencias políticas de los sectores populares. Y encontramos, por ejemplo, que no solo puede haber y, no solo puede haber, sí, hay una expectativa en determinado, vamos a suponer, bien que podríamos llamar económico, un subsidio, un programa de vivienda, una mejora para la infraestructura barrial. Es también involucramiento, pertenencia, compromiso que podríamos llamar moral con un movimiento, con un puntero, con un dirigente. Y hay también otras cosas, porque en realidad el gran problema de este antinomio con el moralismo es que nos ha impedido a las propias ciencias sociales preguntarnos qué otras cosas hay además de esta dicotomía, uh-huh. ¿no? Van por compromiso y necesidad. ¿Qué otras fuerzas están operando en el hacer política? En el caso que yo estudié en el Gran Buenos Aires, pero creo que es un trabajo que permite comparar con otros universos, sin duda, que otras personas están constituyendo y están haciendo el involucramiento político. Y una de las cosas que yo encuentro en esta política vivida es la importancia y la determinancia social y sociológica, ¿sabes? Que tiene la dimensión afectiva de la política, no en un sentido de dimensión sentimental, sino de cómo la política o el hacer política afecta a las personas, las constituye como tales, ¿sí? Constituye su mundo de pertenencias, sus rutinas cotidianas, su lugar de reconocimiento, el ejerciendo cosas. Te pido, Julieta, no sé si estás hablando por un móvil, por un celular. Ah, se escucha mal. Te pido, lo que podemos hacer, a veces se dificulta la audición si te moves por ahí. Si te estás moviendo, no lo estás haciendo, bueno, entonces hagamos lo posible. Martín Rodríguez quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Julieta? Dale. ¿Cómo va? Hola, Martín. Creo que nos conocemos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pregunta quería hacerte? ¿Cuál fue el periodo de esos años? Digamos, decís, durante 5 años participé del día a día de la política territorial. Son varias preguntas en una, pero ¿cuál fue el periodo? ¿Cuáles fueron las instancias estatales, digamos, entre las cuales vos participabas de las reuniones o de las relaciones entre estos grupos y el Estado? ¿Eran municipales? ¿Qué municipio? Y dentro de ese periodo, ¿qué cambió en este intercambio? O sea, ¿qué cambió tanto? Porque vos hiciste este trabajo de campo, entre comillas, sobre organizaciones de izquierda, piqueteras duras, digamos, que no fueron grupos que después fueron incorporados a la transversalidad kirchnerista. Entonces, ¿qué cambió en estos grupos en la percepción del Estado, si es que cambió algo? Y también, ¿qué cambió, qué mutó en el propio Estado, en los municipios? Ajá. Bueno, tenés dos minutos. El periodo, estaba diciendo, fueron estos meses, primero durante el 2005, que ese trabajo después se plasmó en un libro que es anterior a este, y después yo retomo el trabajo de campo en el año 2007, del 2006 también, durante prácticamente 10 meses del 2007, lo mismo en el 2008 y una parte del 2009, y ahí se concluye, ese sería como un poco el periodo de trabajo. Pero digo, siempre son, no es todo el año, ¿no? Son meses en general, en año electivo, de marzo a diciembre. Y la pregunta que me decís qué cambió es difícil de responder porque yo en una primera instancia no estudié, te la voy a deber, no estudié la relación con el Estado inicialmente. Eso fue algo que incorporé después, estas instancias cotidianas de gestión, ¿no? Y de relación de tanto de dirigentes de los movimientos como de referentes barriales del peronismo en distintas dependencias estatales y con empleados y funcionarios de distinto rango. Un poco la idea fue, es decir, el propio trabajo político de dirigentes y de los referentes me llevó a las oficinas del Estado, ¿sí? Pero no tengo esa dimensión comparativa que me decís, porque el periodo en el que yo estudio la relación con el Estado, los distintos gobiernos, ¿no? Porque ahí trabajo dentro del gobierno municipal como provincial y algunas reuniones y vínculos con el gobierno nacional o con secretarías del gobierno nacional. Solo ese trabajo sucedió solo entre el 2008 y 2009. Es un periodo también bastante corto. Buenísimo. Julieta Quiroz, te agradecemos mucho la presencia acá, la recomendación de nuevo libro, El porqué de los que van, Editorial Antropofagia. Una mirada aguda, una mirada bien trabajada, con mucho laburo de campo que no suele haber, con pocos prejuicios, con mucha empiria acerca de esto, de un fenómeno del que se habla mucho y en general se estudia poco. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá en la radio pública. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Chao. Políticamente correcto. Gente de a pie. La consigna de esta semana se abrió en torno a temas que llevaran en su título algo referido a la música o los géneros. Y en este caso, Sergio de Paternal pidió el blues de las 6:30 de Memphis, la bluesera. También se levanta de la Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública. Y viene Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Transitando la noticia. Gente de a pie. Sergio Viñeki, tu columna, por favor. Bueno, Mario, hay un tema que es el tema de la tortura que hemos estado rondando bastante en el programa. Y hay un libro, Historia de la Tortura y el Orden Represivo, de Ricardo Rodríguez Molas, que lo escribió en 1984, con la dictadura apenas terminando, que invita no solamente a hacer el recorrido de lo que fue la tortura en la Argentina, incluso él empieza mucho antes que empiece a existir algo llamado Argentina, sino que lo que invita a este libro es a reflexionar sobre la persistencia de este fenómeno, no dándoles una solución, pero sí unos buenos canales para pensarlo. Él arranca con lo que es la legalidad de los inicios, que es la legalidad española, la legalidad que llega aquí, con Alfonso el Sabio, que en el siglo XIII se pregunta por la paradoja de que el tormento lo usan los amantes de la justicia, los tipos que se proclaman justicieros, que quieren resolver los casos, son los más propensos a torturar. Ahora, hay un hecho que es, muchas veces se menciona la tortura como un mal de época. Por ejemplo, si se torturaba en el siglo XVI, se dice, bueno, era de época, una cuestión de época. Ahora, desde que Bartolomé de las Casas en 1530 dijo, nadie puede ser sometido a tratamientos inhumanos, y no es que lo dijo en un baño o lo dijo en un grupo, lo dijo en un debate enorme que llegó hasta el Papa. Desde que había un tipo como ese, teniendo conciencia de que los maltratos inhumanos eran inaceptables, ya no es un clima de época, es una postura política, una postura filosófica que tiende a, o se insiste en, resolver. En 1571 existieron las instrucciones del Santo Oficio del Virrey Toledo, en el que él dice, atormentar, recomienda atormentar, ¿no? En esas instrucciones recomienda atormentar, pero dice, no determina la verdad, nunca se sabe la verdad por medio de la tortura, pero impone el temor colectivo, y acá creo que empieza a estar un poco la pauta para pensar el tema. En el derecho español hay dos formas de entender los tormentos, uno que se llama tormento de prueba y el otro tormento de pena. Tormento de prueba sería para tratar de obtener información, y el tormento de pena simplemente para castigar a alguien que hizo algo fuera de la ley. Ya Foucault, cuando escribió Vigilar y Castigar, hablaba de dos momentos, el momento en el que los castigos, los suplicios, eran un hecho público, y un segundo momento llegado con la modernidad, en el que eso pasó a ser algo privado, algo de la sociedad de encierro, algo que se hace dentro de un lugar que nadie ve, pero que todo el mundo sabe que ocurre. Y entonces llegamos a las maneras en que a lo largo de la colonia española y la historia argentina se atormentó, se flageló los cuerpos, se disciplinó, siempre teniendo en cuenta que la tortura es clasista. La tortura es algo que se le hace a los pobres, no es algo que se le hace a un miembro de la élite, más allá de excepciones. Pero torturar, incluso cuando judicialmente estaba permitido, se decía a quienes no se debe torturar. Y en todos esos casos es claramente clasista, o sea, no se tortura a una persona que tiene título nobiliario, no se tortura a un funcionario, etcétera, etcétera. Y claramente las cárceles están pensadas como una forma, tal vez diluida, homeopática, de tortura. Lugares húmedos, oscuros, incómodos. Si una cárcel fuera un lugar cómodo y agradable, para los que tienen este tipo de visión de que debe ser torturado el que ha delinquido, no tendría sentido. Por lo tanto, no es un accidente, no es una falencia, es una postura positiva. Las cárceles son así porque así se quiere que sean. En Brasil, a los indios y negros se decía que necesitaban 3P. Pan, palo y paño para poner una tanga porque estaban desnudos. Y así se debía tratar todo el día. Con pan, poca comida, palo, mucha represión, y vestirlos porque eran salvajes. Es increíble la permanencia de la institución llamada picota. La picota, que es poner en público el lugar en el que se castiga a quien se supone ha delinquido. Las ciudades de Córdoba, Salta y Santa Fe, por ejemplo, cuando fueron fundadas, inmediatamente una de las primeras medidas que se tomaron es poner la picota. Y en la picota se utilizaban muy diferentes medidas, desde el apaleamiento permanente, el asesinato, o cosas más de show, de castigo, como ponerle miel en un lugar lleno de moscas, o otras cosas que preferiría no nombrar. La ciudad de Buenos Aires tenía como en un bando público, en 1637, un bando público que decía: el negro, negra o india que eche la basura a la calle tendrá 100 azotes. Bueno, voy a ahorrarme a hacer chistes sobre esto, pero estaba tan, pero tan claro que se podía castigar físicamente a los pobres, hasta que llega toda la corriente filosófica de la Ilustración, César Beccaria, Montesquieu, Voltaire, que se opone fuertemente a la tortura, y aquí es donde se empieza a disgregar el discurso sobre la tortura, porque por un lado las leyes no lo permiten. Las leyes empiezan a prohibir el castigo físico. La Asamblea de 1813 directamente prohíbe ese tipo de tormentos. De hecho, en la Plaza Mayor, en la actual Plaza de Mayo, estaba llena de instrumentos de tortura, porque se torturaba en forma pública. Mariquita Sánchez de Thompson cuentan que los maestros llevaban a los chicos a ver la tortura como un hecho pedagógico. En 1813 eso se prohíbe, se desarman, y empieza eso a ser oculto. No oculto porque nadie lo supiera, sino que no a la vista pública. 3 años después, el comisario, el que sería el comisario de policía de Buenos Aires, pide los instrumentos de tortura para que se lo den para la cárcel. Y están, Rodríguez Molas encontró la documentación de los carpinteros que armaron todos estos instrumentos de tortura en la cárcel. Solamente 3 años después. Es decir que el acto fue sacarlo de la vista pública, pero llevarlo sin ninguna duda a un lugar de encierro. En 1882, José Hernández escribe las instrucciones del estanciero y le dedica un largo capítulo a lo que es el látigo del capataz. Ahí hace hincapié en que no hay un capataz si no tiene un látigo, que debía tener 2 metros de largo, un mango corto, y que no lo podía tener ningún peón, por más fiel y bueno que sea, lo tenía que tener el capataz. Y no tenía que dudar en usarlo. Y estamos hablando de una estancia en una relación laboral. Y es ahí donde divergen los caminos entre la legalidad y lo que fácticamente ocurre. Y es que todos los grandes estancieros maltrataban, castigaban, estaqueaban a sus peones. Y lo mismo ocurría en el ejército. Toda la legalidad que se prohibía hacia los ciudadanos no se prohibía en el ejército. En el ejército estaba absolutamente permitido el castigo físico. Y de hecho, cuando se discute la Constitución de 1853, en que nuevamente, luego de las torturas que existieron durante el gobierno de Rosas, en este caso yo diría no hubo un solo gobierno en el que no existieron torturas, ya sea por acción o por omisión, en toda la historia argentina existieron las torturas, desde el Estado, no desde los privados. Una vez terminado ese periodo en el que se supone que la mazorca había sido tan terrible, se discute, prohibimos de vuelta las torturas, y la discusión más fuerte fue con respecto al ejército. Si lo que decían tipos como Mitre es, si nosotros llegamos a prohibir el castigo físico en el ejército, no queda un soldado. O peor, es un acto humanista, porque si no los tenemos que fusilar. Es preferible maltratar, torturar a un soldado que quiere desertar, que terminar matándolo. La otra figura era la del desacato. El desacato, el desacatado, era una persona que es una ambigüedad tan grande. ¿Qué era motivo de considerar a alguien desacato? Muchísimas cosas, pero a esa persona se la podía castigar, se la podía fajar, se le podía aplicar una cantidad enorme de tormentos. En 1899, el ejército argentino contrata una cantidad enorme de oficiales alemanes y en 1902 se instaura el servicio militar obligatorio. Absolutamente conscientes de que cada uno de esos colimbas eran engranajes de una máquina autoritaria. Y la disciplina tenía como objetivo, esa disciplina tremenda de los primeros tres meses en los que le hacen de todo a los soldados, tenía un objetivo, no era simplemente sadismo, sino era que pierdan la conciencia de individualidad. Luego vino, por supuesto, el invento de Lugones a partir de 1930, la picana, pero hay otros como la silla, el tacho, en el que se sumerge a una persona en medio de las inmundicias. Y la tortura sigue cumpliendo ese doble rol, que es castigar y sacar información. Más allá de que no hay demasiadas pruebas de que se haya obtenido gran información torturando, pero se logra que el torturado termine diciendo algo que le da legitimidad a la acusación. En 1961, Palacios, Alfredo Palacios, el diputado que había denunciado las torturas de 1930, vuelve a denunciar a Frondizi diciendo: hoy también se tortura en el Estado de Derecho. Sabemos lo que ocurrió con Onganía, con la dictadura, con la democracia a partir de 1983, en el cual el agente privilegiado de las torturas ha sido la Policía Federal. Y acá hay una persistencia de una idea, que es que la tortura sirve. No es simplemente un problema que anda suelto, que sirve, que genera respeto. La policía siente que si no tortura a los delincuentes no la van a respetar, que los derechos humanos debilitan a las fuerzas de seguridad. Y en esto la indignación moral, si bien es un primer paso, sirve de poco. Cuando alguien se indigna, pero eso no se convierte en un movimiento político para que se elimine las torturas, sirve de poco. Desde el 83 tenemos muchos años de gobiernos democráticos que no han tomado una medida drástica y terminal frente a la tortura que existe en la mayoría de las comisarías. Entonces, la tortura es clasista, aparte de deshumanizar no solamente al torturado, sino que indigna al resto de la sociedad. Sergio Viñeschi. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gladys, por favor, el equipo con el que contamos y el tema de salida. Nos vamos yendo, te agradecemos haber estado con nosotros. Volvemos mañana, 12:30 a 14. Hemos estado haciendo Gente de a pie y volvemos mañana. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichi Borro. La operación técnica de Analia Pinat. La locución de Gladys Pierpaoli. En el control central estaban José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Para el final hemos dejado una canción, la última, eligió Silvia de Ramos Mejía, por los ratones paranoicos, Rock del pedazo. Chao, hasta mañana.